Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Amigas, muy buenas tardes. Un lunes más con ustedes. Estamos ya listos en Cultura Musical. Mi nombre es Juan Carlos Guevara. El día de hoy, amigos y amigas, les vamos a tener un programa especial. Vamos con una de las bandas que les encanta, las Yayos, que es tanto Plastilina Mosh, Bomba Estéreo y junto con eso Cuarteto de Nos, que literalmente ama la Yayo. Y ahora, amigos, tenemos un invitado súper especial que igual es compañero de nosotros. Nos encontramos con Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos un lunes más para compartir con ustedes muchas emociones y sensaciones. Estamos preparados para ponerles un poco de música. Estamos también para receptar todas sus solicitudes, mensajes, qué les parece el programa y todo lo demás. Juan Carlos, dinos. Creo que sí. Y ahora sí, amigos, lo bueno es que regresamos al hecho del programa en vivo, entonces estamos listos con las fallas y todo eso que siempre nos pasa. Pero es mucho más divertido, Adrián. No sé si nos escuchabas antes junto con Flavio, que solíamos pues hacer los programas en vivo, sino que ya el semestre nos llevó encima. Sí, sabes que he escuchado varios de sus programas, también he visto las transmisiones. Y es divertido hasta, en parte, ver cómo se equivocan, a veces cómo se nos traba la lengua, cómo nos pasan ese tipo de cosas de las que no estamos acostumbrados a ver cuando el programa ya está listo. Pero saben, esta es la parte sensacional de la radio, porque podemos ver que las personas somos tan naturales al momento de hablar, que incluso nos traen a decir tonteras a veces. Claro que sí. Adrián, coméntame un poco, ¿tú sí has escuchado Cuarteto de Nos junto con las Yayos? Me imagino que sí. Obviamente. ¿Sabes que hay una canción que me encanta y le hago escuchar a mi hermana full veces, que es La Niña No Llora, que es fabulosa? Ojalá haya la oportunidad de ponerla en esta tarde, pero vamos contigo, parece que ya está lista la canción. Ahora sí, nos vamos entonces, amigo, con nuestra primera canción. Nos vamos con Internacionales de Bomba Estéreo. ¡Ya! ¡Bum! Originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, este es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que

Y esto, amigos y amigas, fue el cuarteto de Nos, lo malo de ser bueno. Adrián, coméntame qué tal, tú que sabes andar con las Yayos, sabes que la Yayo Grande en especial ama esta banda, es una banda que prácticamente siempre la lleva entre su boca, entre su día a día. Sabes que al principio, cuando recién empecé a andar con ella y ponía esas canciones, no me gustaba mucho, pero luego ya les empecé a coger el gusto, porque lo que mencionaban no era como que de mi agrado, porque siempre le meten temas como políticos, un chance de cosas que parecen un humor ácido, así. Pero luego ya le cogí gusto y todo. Okay. Y sabes que, principalmente, me gustó para enseñárselas a mis hermanos, que son pequeños, porque ellos están acostumbrados a oír ese tipo de música que te habla de contenido que no va con nuestra realidad. En cambio, este tipo de canciones son muy apegadas a nuestra realidad. Y son buenas, la verdad. Claro, y imagínate que Cuarteto de Nos ya tiene, pues, está desde el año 84 ya prácticamente tocando en bares, comenzaron pues en bares underground prácticamente, dentro de Uruguay, ellos son pues uruguayos. Se destaca mucho por el rock alternativo que ellos le meten junto con elementos cómicos, precisamente para la parte que tú dices, ellos se van pues mucho a la parte social, a la crítica social. Y eso creo que le ha hecho durar, ya desde el año 84, imagínate, ya son más de 30 años ya tocando y siempre se están innovando. Creo que cada disco, cada nueva canción que sacan ellos pega, y es precisamente porque se están innovando. Tienen cada vez sonidos diferentes, sonidos pues que pasan a ser como que diferentes a su álbum anterior. Entonces, esto de aquí creo que es súper importante también dentro de los músicos del Ecuador, que ya vamos a escuchar también dentro de nuestra parte musical ecuatoriana. Tenemos bandas que también hacen este tipo de fusiones, y es súper importante escuchar esto aquí dentro de América Latina, Adrián. Sí, sabes que he notado que varios de los grupos ecuatorianos se han inspirado en lo que es Cuarteto de Nos. ¿Cómo viene su formación? Incluso recordemos que Cuarteto de Nos empezaba a hacer covers de grupos que a ellos les gustaban. También hay que recordar que Cuarteto de Nos salió con su primer álbum con 6 canciones que no eran de ellos prácticamente, pero por el estilo, cómo lo interpretaban, es que ganaron gran fama. Claro, claro que sí, Adrián. Bueno, ahora nos vamos a cambiar, vamos a regresar, más bien dicho, a una de las bandas, a la primera banda que escuchamos. Nos vamos con el tema Fiesta de Bomba Estéreo. Y esta fue nuevamente Bomba Estéreo, Adrián. Bueno, a Adrián no le gusta. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora sí a una de las chicas, a una de las yayos, porque la otra dijo que ya llegaba y hasta ahora. Sí, pues sí, volvemos después de mucho tiempo aquí en Cultura Musical. Soy Yayo Cuenca. Y bueno, ya estoy aquí, ¿no? Para disfrutar de esta tarde junto a todos ustedes, así de la mejor manera posible. ¿De dónde vienes, Yayo? A ver, cuéntanos la verdad. A ver, la verdad, ¿verdad? Estaba en el jardín. Sí, vengo de mi casa, pero... hubo un accidente por... Más antes de llegar al bosque, cogí un bus que se desvía por el CCI y dije, bueno, por ahí cojo el trole, pero luego no cogí el trole y seguí en el bus, y el bus se demoró full. Oye, es que el tráfico a esta hora por la Amazonas y por la América es tenaz a esta hora, porque todos los alumnos están saliendo y todo eso, aparte todos salen a almorzar. Bueno, entonces, debe ser eso y fue... Bastante. Pero ya estamos aquí, vinimos en trotación así. Y ya estamos con todos ustedes. Ya estábamos escuchando esa bandísima que es Bomba Estéreo. Como ya lo habías mencionado, lo venía escuchando en el camino. Esta banda súper buena que, digamos, la podemos asemejar. Como que Colombia tiene Bomba Estéreo y nosotros tenemos a los Swing Original Monks. Ok. Bueno, no me gusta tanto esa comparación. No sé. Yo cuido mucho a los Swing. Es algo súper súper característico del país. Claro que tenemos dentro de los Swing una integrante colombiana, ¿no? Claro. Pero creo que más se va por los matices ecuatorianos, el hecho de el sonido, las mezclas y todo eso. De hecho, o sea, Swing Original Moons, que ya le estaremos poniendo más adelante, es una mezcla de, digamos, de todo el mundo, porque desde el DJ es un integrante extranjero. Claro. Tenemos a Gabriel, que es un alemanaba, y tenemos a esta, digamos, artista que es Juana, quien es colombiana. Entonces, todo esto es una mezcla, pero sí, le ponen esa sazón ecuatoriana, ¿no? O sea, no, es cierto que no vale tanto la comparación, pero, o sea, es como que poner en Colombia ellos tienen como que ese swing, nosotros acá tenemos exacto. A los swing. Entonces, eso. Eso sí rimo. ¿Sabes cuál era un aspecto de los que quería hablar? El cómo las bandas colombianas han tenido un impacto a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, y cómo las bandas ecuatorianas, que tenemos buenas bandas, no han logrado hacer eso. Es verdad, suponte también hablando en cuanto no solo a bandas sino a artistas. Tú sabes que Colombia es exportador de artistas súper conocidos mundialmente, que es como Shakira, Carlos Vives. Pero eso también ya depende de la onda cultural y tanto del apoyo del gobierno, porque tú sabes que aquí nosotros tenemos muchos cantantes que son, son para lanzarlos a nivel internacional. Sin embargo, el apoyo creo que es súper importante para estos músicos, porque en Colombia tienen una raíz musical demasiado grande y demasiado apoyo que tienen. Igual salen a México los colombianos y pegan. A nosotros es un poco más difícil. Claro, nuestras bandas, o sea, sí van a eventos internacionales, pero, o sea, lo malo es que también les ponen como las bandas del principio, así como las que son de las relleno. Que abran, las que cierran. No, de cerrar, ¿no? Porque no, cierran las que abren. Ajá, son las que abren. Así son las bandas de relleno. Entonces es como que... Improvisación en cultura musical. No, yo. Y cacha que también hay que tomar en cuenta que hay diferentes artistas que apoyan a bandas colombianas y a las bandas ecuatorianas. Yo creo que también les falta el apoyo de artistas internacionales para que tengan ese boom musical y todo. Claro, porque vemos que hay artistas que dan la mano a sus compatriotas y así surgen, ¿no? Como artistas internacionales. Pero nos vamos con la cuarta canción aquí en Cultura Musical y vamos a escuchar otra vez al Cuarteto de Nos con este tema, No Quiero Ser Normal. Con estábamos escuchando a No Quiero Ser Normal del Cuarteto de Nos, esta banda uruguaya que es muy querida aquí en Ecuador y que de hecho viene casi todos los años. De hecho, todos los años es un poco raro que este año no se hayan pronunciado aquí en Ecuador, en alguna provincia de Ecuador. Sin embargo, son una agrupación muy buena, ¿no? Y en 1994 es en donde despegan un poco más como artistas. El Cuarteto de Nos, digamos, viene progresando de a poco. No ha sido como esas bandas que pegan de una y, digamos, obtienen fama de una, sino que ha venido moldeándose, modificándose hasta ser lo que es ahora. Y, digamos, con sus nuevos sencillos que han lanzado en estos dos últimos meses, como Punta Cana y Contrapunto, que son unas canciones, digamos, que hablan mucho del sistema y de, digamos, más del sistema capitalista, ¿no? Entonces, o sea, son unas canciones que te hacen reflexionar. Justo te estábamos alabando antes de que llegues, de que tú eres una de las grandes fans de Cuarteto de Nos. ¿Sabes qué? Ya yo tenía una pregunta. ¿Qué canción fue la primera que escuchaste de ellos? A ver, la primera canción que yo escuché del Cuarteto de Nos es Yendo a la Casa de Damián. ¿Y te gustó de una o...? Claro, o sea, fue como que me quedé escuchando y dije, esta banda, o sea, tiene algo, es movido, pero, o sea, súper bien. Pero luego, la que siguió de esa fue Al Cielo No, que es una canción que tú tienes que escuchar esa letra súper fuerte, o sea, habla en contra del sistema, en contra de la religión, en contra de todo. Entonces tú te quedas así como que, wow, y ahí fue como que me dio luz para seguir como que explorando esta banda uruguaya. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente banda traída acá en Cultura Musical. Háblanos, Juan Arlos. Ahora sí nos vamos con una agrupación mexicana que es Plastilina Mosh y nos vamos con su tema, amigos y amigas, La Ciudad del Chisme. No, que estas están que... Ay, perdón. Perfect Book Song. Es que le estoy diciendo en español, ¿no? Perdón, Perfect Book Song de Plastilina Mosh. Castígame, sé que me he portado mal. Diviértete, sé que hay dos. Así me gusta, castígame. promocionales y publicitarios en Radio CCE. En agosto llega a la Casa de la Música el cuarto Festival Internacional Quito Chelos, con la participación del talentoso violonchelista Yegor Diashkov y junto a él, 13 destacados maestros de Canadá, México, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. En el festival se impartirán talleres, conferencias y clases magistrales de violonchelo, piano y percusión. Además, se ofrecerá una serie de conciertos con la participación del ensamble Chelos Prieto y Orquesta de Chelos. Revisa la programación completa en www.festivalquitochelos.com. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos del corte aquí en Cultura Musical, un lunes más a su ladito, y estamos en la sección que más nos gusta y es la de los saluditos, así que vamos con un saludo hiper mega especial para Valeria, que nos está escuchando desde su cama porque en un partido de fútbol casi le rompen su patita, así que saludos Valeria por estarnos escuchando, así ya que no tienes nada más que hacer. Nos escuchan. Pero sí, bueno, también tenemos que mandar un saludo a los Diegos que siempre están en sintonía de Cultura Musical y a todos los amigos que nos escuchan, y si es que quieren un saludo, pues no se olviden de escribirnos. Tenemos en las páginas. Tenemos nuevo oyente también, un saludo para Maffer, es una compañera mía que está tomando clases, entonces ella también ya nos escucha. Nuevo oyente para aquí, para Cultura Musical. Ah, y también un saludo muy especial para Andrés, que se unió esta tarde a la familia de Cultura Musical y nos está escuchando, no sé si nos esté viendo, pero nos está escuchando desde Pomaski para el mundo, así que genial. Tenemos más oyentes, más amigos, y ya saben que si quieren su saludito, pues nos escriben a nuestras redes sociales o a los números, y pues nosotros los complacemos. Y bueno, también al Adrián. Verá, yo quiero mandar un saludo a mi mami que me dijo, ¿qué vas a ir a hacer? Y pues le dije eso y me dijo que me va a oír. Me dijo que me va a oír y que va a estar pilas a que no diga ninguna tontería. Y créanme que le estoy intentando. No. Ya mismo se me escapa una así bien fuerte. Sí, algo así como la del gato, sí. O sea, era básico, nos regresamos al en vivo, teníamos que hacerlo. Teníamos que hacer algo. Si no era el Adrián, era yo. Sí, ya muchas veces he sido yo, así que ahora le tocaba el gato. De ley. Y nos vamos con la primera canción en esta tarde de bandas ecuatorianas, en esta sección de bandas ecuatorianas, y esta vez vamos con Rocola Bacalao con Cita en el Averno. Mientras el mundo de a poco se calienta, yo voy sin que de nada me revienta, si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entonces nos quite lo bailado. Por ninguna causa, camino con prisa, pero con pausa. voy sin que de nada me arrepienta. Si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entorpe esto si te lo bailado. Estábamos escuchando a Ru con la Bacalao, la banda más chimba del mundo, con su tema Cita en el Averno. ¿Y quién no ha moseado, no, con esta banda? No moseado, escucharán bien luego porque hay problemas. Oye, pero moseado. Yo sí he moseado con esa banda. También has moseado. Eso es porque les llaman las mozas. Pero como mi novia no está escuchando. 09. Pues sí, es una banda muy buena, se ha presentado en Quito Fest, ¿no? En el Verano de las Artes actualmente, ¿no? Que son los festivales. Que ya se vienen, por cierto. Sí, ya estamos a puertitas del Verano de las Artes y qué sorpresas habrá, ¿no? Para estas fechas. Sí, es una banda ya conocida también de la escena ecuatoriana, conocida en Colombia también, por cierto. Me lo dijo un compañero que se fue a tocar allá, entonces, sí, bacán. De hecho, también un amigo que está en Francia, que nos está escuchando, Chochue, también un saludo, ¿cierto? Me olvidé de decirte, genial. Saludo, se fue a Francia el Chochue, nos está escuchando desde allá y también dice que allá Rocola Bacalao también tiene sus fans. Oye, su genial, acogida, qué entonces, genial. Ni siquiera es como que solo ecuatorianos, sino ya franceses y extranjeros en sí que conocen muy bien esta banda y la adoran, digamos, la aman. Y ni de pensarlo, ¿no? Aquí, como te dije, es muy poco valorado el tema de las bandas, de la música aquí dentro del país. Sin embargo, tienen a veces, no sé si a veces es por la migración o a veces ya porque simplemente encuentras personas que se ponen a escuchar así, encuentran música de Ecuador y comienzan a escucharla en otros países y se hacen conocidos. El YouTube, el bendito YouTube. Claro, ha sido también súper bueno de Finquispe, para imagínate. No. Yo creo que es por lo que, como comentábamos hace un momento, que las bandas van a abrir festivales y tengamos en cuenta que en Europa los festivales no son como aquí pequeñitos, sino son los festivales de días. Entonces ahí como que, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que escuchamos una canción de un artista, nos gusta y empezamos. Con esto. Claro, y bueno, siguiendo aquí en Cultura Musical, nos vamos con un clásico del rock ecuatoriano. Adivina tú, gato, de quién estamos hablando. Nos vamos con Cacería de Lagartos y su canción Comadre Rosa. Comadre Rosa, hoy no te vi esta mañana en el camal, porque no hiciste de comerciar con los porotos y el maíz. Saita marido, pachupas, ya mis guaguas y tu pegas, de la tira se pare y un juguete me gané. Tiene 5 guaguas que por suerte aún no fundean. Venden chicles en la marina y a la alameda se saben huir. ¿Qué es? Y si no está gana robando en Amazonas, les metió un una pista que le hace mejoras. Cuando mudo si vuelve a robar, donde lo chapa te demanda. ¡Sí! Papas con librillo, que quisiera hacerme su marido. Y cuando el segundo le vuelva a pegar, mano a la rosita me voy a tomar. Y sobre la escena le diré que por ti sea mi mujer. ¡Sí! La lleve para mi fiesta con los guaguas y la espera. Haré verdad lo que soñaba cuando al cabal yo la visitaba. Estábamos escuchando a este clásico de clásico titulado Comadre Rosa de la Cacería de Lagartos, ¿no? Claro, la cacería siempre se caracterizó por fusionar hábilmente muchos estilos como el ska, la balada, la cumbia y hasta la música ecuatoriana con el rock. La música ecuatoriana la mejor. Y las letras siempre contaban anécdotas del día a día. Eso les contaba yo hoy día a ellos, que mi papá tenía un bus que era Colón Camal. Cuando salió la canción. Y no, pues me la bajó y no me la dejó escuchar. Pero nos recuerda muchas cosas de, a las personas más que vivimos aquí en Quito, porque en el sur. Sí. Gracias por exhibirme. Pero sí, o sea, como bien lo dice, esta banda se caracterizaba por musicalizar anécdotas. Entonces, es, como escuchamos en este tema, ¿no? Es parte del argot popular, de hecho, esta banda es una de las primeras bandas que ingresan a hacer el rock alternativo, precisamente, en el año 96. Entonces, es una de las bandas fundadoras del rock alternativo aquí dentro del país, creada por los hermanos Ferro. Entonces, Hugo Ferro siguió también después con Chaucha Kings, que fue su proyecto, y ahora no sé a qué se estará dedicando. De hecho, no he escuchado nada de él. Como manager, creo que de algunos artistas. Entonces. ¿En serio? Sí, o sea, sigue como que en el mundo de la música, pero ya no como artista. Ah, genial, genial. Sí, porque de él no había escuchado hace ya algún tiempo. Y nos vamos con la banda más, digamos, preferida del gato. Y esta vez estabas hablando de Swing Original Monks en esta tarde de cultura musical que viene con Fiesta Popular. Gracias. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Son insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espanto. Payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta Popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre bienvenido, ya la fiesta va a empezar. Amigos, fue Fiesta Popular de Swing Original Monks. Como dijimos, esta es una banda pues que mezcla de todo, Yayo, desde rock, merengue, cumbia, electrónica, jazz, cumbia, como ellos champeta mismos. Claro, o sea, tiene una mezcla de todo. La chicha de Joran, ¿eh? Y sí, pues, Yayo, es una de las bandas más reconocidas del Ecuador. Tuvieron también su gira por Europa, como dijo Adrián, que fueron a abrir pues también varios conciertos, tuvieron su gira por Europa, tienen pues muchos conciertos a nivel internacional, aquí también dentro de Latinoamérica, son muy escuchados también en Colombia y México, Yayo. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de Swing? Pues sí, son una banda originaria de Quito, pero como ya lo mencionamos anteriormente, son una mezcla de, digamos, de ideas y ritmos, ya que, como lo mencionaba, Gabriel es alemanaba, Juana, que es la vocalista, es colombiana, el DJ, que también les ayuda, digamos, estadounidense, Steffi es ecuatoriana, o sea, es una mezcolanza de personas ahí que también botan sus ideas y sus estilos musicales. Pero siguiendo en esta tarde de cultura musical, nos vamos con otra cancioncita de Rocola Bacalao. Esta vez nos vamos con Chinesa Rumba. Nada ha cambiado, sigo siendo el que muy verde siempre. Lo dice el que dirán y lo confirma la gente. bueno, nos vamos ya. Digamos que esta tarde hemos concluido aquí en Cultura Musical. Se acabó el festival de hoy. Deseándole lo mejor a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en redes sociales. Hay que darles un recordatorio. A ver, gatito, ¿cómo estamos en Facebook? Como Cultura Musical. En Instagram como Cultura Musical 080301. No, 030801. Ok, al revés. Perdón. La fórmula secreta, sí. Recuerden, esa salchipapa sigue en pie, ¿no? Sigue claro, en pie. Claro, todavía tenemos que sortear esas salchipapas. Ajá. Es una salchipapa y un waffle, así se va a sortear, así Simón. Que pilas a y, todos. Y a los miles del cuy con tu familia, así claro, que entonces, sigan, claro, sigan, o sea, sigan, eso, sigan, ¿no? Porque yo mismo se saltea la gallina, sí. Entonces, nos vamos en esta tarde de Cultura Musical. Ha sido un gusto compartir y dejarles, digamos, las mejores energías para esta semana. Amigos, un gustazo igualmente. Nos vemos el siguiente lunes. Nos escuchan el siguiente lunes también a la misma ver, hora. Así. Y nos ven también por Facebook Live, por cierto. El siguiente lunes igual a las 3, Cultura Musical.